Bueno, mi nombre es Andrea Zaba y estoy con el proyecto de Adopta un negociador. Señor presidente, quisiera pedirle algún mensaje para los jóvenes mexicanos y en general de todo el mundo, aquellos que participamos como activistas, educadores o comunicadores en cuanto al combate del cambio climático. A su percepción, ¿cuál es la importancia de la participación de los jóvenes en este tema y en general de la COP16? Y quisiera preguntarle si de verdad se escuchan nuestras voces. Gracias. Gracias. Y finalmente el trans del cerco. Y vamos en ese sentido. De los muchachos que hablaron, yo creo que eso de adoptar un negociador no lo había oído, pero me parece muy bueno. Es muy importante, como decía yo el día de la inauguración, que no perdamos de vista el futuro y que cada negociador tiene que pensar en los niños y en los jóvenes, tiene que pensar en el futuro. Esa debe ser la motivación. No pensar solamente en el presupuesto, no pensar solamente en los votos, sino pensar en los niños y los jóvenes. Ustedes pueden ayudar